Señalar que si bien nosotros estamos ejerciendo este derecho que nos permite la ley, tampoco queremos privar de su derecho a las personas que no pertenecen a nuestras comunidades, que en este caso son algunos pescadores artesanales o los pescadores artesanales en general, otros usuarios que pueden haber, que no estén tampoco organizados en nada, qué sé yo, alguiera, alguero, gente que también hace uso como turístico o de recreación, en los veranos, por ejemplo. Que todos esos derechos no van a ser interrumpidos con nuestra solicitud que hoy día estamos haciendo. Creemos que la solicitud de espacio costero bajo la ley 20.249 es una oportunidad para proteger el mar.